La tribu encendida. Ojo con la Walik, compa. Ta pisilik, ojo con la Walik. Ta radio FM 88.7. La tribu, ojo con la Walik, compa. Sin aire, no hay fuego. Un saludo para todos. Todos compas. Compañeras que están quedando a rato, digamos. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. ¿Qué tal? Buenas noches, Ariel Penici. Buenas noches, Bruno Napoli. Y buenas noches, sobre todo, Pato Suárez. Buenas noches. Bruno, buenas noches, Ariel. Esto va a ser... Esto va a estar lindo, va a estar lindo. Hoy lo podemos confirmar, más allá de nosotros mismos. Nos estamos adelantando igual. Algo que puede ser o muy bueno o muy malo. O mediocre. Alguno va a tener razón, seguramente. Lo cierto es que es un lujo tenerlo a Pato Suárez acá. Un enorme músico y que encima va a tocar en vivo, así que es... un lujo. Suficiente. Bueno, antes de arrancar con esta especie de parte B que nos habíamos propuesto, tenía que hacer un par de comentarios. Primero quería mandar un fuerte saludo a los muchachos del Complejo Varela, de la cárcel de Florencio Varela, la Unidad 24, Escuela 454. Estuvimos ahí con Valerio Vispuri presentando el libro de fotografías de Valerio, Encerrados. Es un libro que reúne una selección de fotos que Valerio fue tomando durante 10 años en más de 70 penales de toda América Latina. Fue interesante compartir ahí algunos pensamientos, algunas reflexiones sobre la vida en la cárcel. Un libro que no se reduce a la denuncia, sino más bien, bueno, intenta pensar ahí algo del orden casi antropológico. Y la verdad es que los muchachos contribuyen de una manera fundamental a esto. Así que les mando un saludo enorme. Este libro, al mismo tiempo, lo vamos a presentar mañana en la Universidad Nacional de Avellaneda. Así es. En la calle España 350, en Avellaneda. ¿A qué hora? A las 18:30. Muy bien. Con la presencia de Valerio, que es el fotógrafo. Con la presencia del Tano, Valerio. Que recorrió Latinoamérica y todas sus cárceles. Exacto. Y lo vamos a presentar también en La Libre. En la librería La Libre. En La Libre, en San Telmo, en Bolívar 656, el domingo a las 20 horas. Qué bueno. Ese es un poco el circuito del libro. Bueno, otra de las cuestiones que quería comentar es que está saliendo la revista Devenir, nuevo número de la revista Devenir, titulada Madre hay una sola, con Norita Cortiñas. Como nota de tapa, sí, digamos. Sí, dando un extenso reportaje en un momento que pareciera crucial para algunos organismos de derechos humanos por el espacio de darse a pensar qué va a pasar luego de octubre o luego de diciembre en un proceso complejo para ellos porque quedaron realmente muy ligados al principio de autoridad de este gobierno como nunca había pasado en la historia argentina con un organismo de derechos humanos. Los organismos siempre estuvieron ligados o a partidos políticos, o a familiares, o a grupos políticos, incluso expresos políticos, espacios de la lucha armada. Eran otros principios de autoridad los que ligaban a los organismos de derechos humanos a su actividad cotidiana. Nora debe ser de las pocas personas muy reconocidas dentro del ámbito de derechos humanos que no quedó ligada al principio de derecho, al principio de autoridad de este gobierno. Y eso es no es menor. No es menor. Y en algún momento la vamos a invitar junto con Osvaldo Bayer a la universidad. También habíamos conversado en armar una charla con el título Autonomía y Derechos Humanos, bueno, que está vinculado a lo que comentabas recién. Entonces la revista Devenir está ya en la calle. Y va a haber, aparte, en este número, la compra opcional de un libro. Exactamente. Editado por Cuadrata, que se llama La vida es una herida absurda, de Miguel Benazayag y Luis Matini. En algún otro momento vamos a desmenuzar un poquito este libro y vamos a intentar pensar la cuestión de la militancia, Sí, vamos. En parte a partir del libro y bueno, y de otras cuestiones. Hacer un programa especial sobre la militancia que se lo merece por dos razones. Una, porque la militancia en sí mismo es una autoridad para muchísimas personas, y otra, más simple, más callejera, que es que nadie puede apropiarse de la palabra militancia. Y está bien dar un debate ahí. Está muy bien. Y viene a cuento también el comentario sobre este libro, porque, bueno, hoy repentinamente surgió como una cuestión a traer al programa una especie de crónica que preparé. Sí. Preparé, digamos. Es decir, una situación que tuvo lugar hoy a la tarde, la presentación del libro El cerebro aumentado, el hombre disminuido, de Miguel Benazayac, que vino de Francia como todos los años. Y bueno, hizo una presentación comentando un poco de qué la va esta investigación. Entonces, anticipo que quería hacer una mínima crónica, si me es posible, un poco con el tiempo que tenemos. Y si recuerdo bien. Está muy bien. ¿Cuáles fueron las cuestiones que se plantearon hoy? Pero anticipo que está muy vinculado a la cuestión del principio de autoridad, aunque no va a aparecer de entrada. Seguimos recordando a los amigos que nos están escuchando hoy martes a la medianoche, hoy miércoles, hoy jueves, hoy viernes, porque sabemos que lo van escuchando en diferentes días, que estamos tratando de cerrar un tema muy complejo como es el de la autoridad, que nos toca a todos en lo más íntimo del cuerpo y que la verdad el programa anterior no hubo manera de cerrarlo. No hubo manera ni siquiera de llegar a un nudo del cual queríamos y nos sentíamos un poco en deuda. Y nosotros mismos, porque nos quedamos con la gana de transpirar un poco más la camiseta respecto de lo que es la autoridad. Bueno, vamos ya con el primer lujo de la noche. De la noche. A un poco de música en vivo. Así, derecho viejo. Casa Mayor. los malos jamás renuncian y los buenos son tan blanditos que se doblan. Hoy las armas son un insulto hacia la paz. Pero después dije, va a sonar demasiado poco, ¿no? Un aplausito así en el vacío. Igual, muchísimas gracias, Pato. No, la verdad, gracias, una sensibilidad muy particular y muy, muy, muy amable de poder hacer este esfuerzo, estar acá con nosotros. Muchas gracias. Bueno, comento entonces lo que tenía. Vamos con esa historia. Entonces, ese libro, El cerebro aumentado, El hombre disminuido, editado por Paidós, lo recomiendo. Como dijimos, sí, vamos a recomendar libros. Tiene un diagnóstico. Dice, se está transformando lo vivo a partir de las formas de modelización contemporáneas, vinculadas a las neurociencias, a la genética, a la robótica, a la informática. Eso que Miguel Benazaya llama artefactualización, parte del preconcepto de la predictibilidad del ser humano, a partir del estudio del cerebro, ¿no? Como un eje central. Estamos hablando de que las tecnociencias, que las neurociencias, que la genética está partiendo de un paradigma que al mismo tiempo está construyendo, que tiene que ver, a partir del estudio del cerebro, con esta condición de la predictibilidad, ¿no? Y el cerebro aparece como una especie de procesador informático reproducible, ¿no?, en términos informáticos, precisamente, lo cual al mismo tiempo produce al cerebro como predictible. Es decir, que hay una trampa ahí de base que sería como una especie de primer punto ciego de ese paradigma, que es proponer al cerebro como un procesador, pero construirlo al mismo tiempo como un procesador. Una aclaración entonces, no se trata del conflicto naturaleza-artificio, de ese par, ¿no?, que nos haría pensar en una esencia natural y un artificio corruptor, sino más bien de un problema epistemológico que se da, o de una batalla epistemológica que en este caso Miguel propone librar en el terreno científico, con los términos científicos, y que al mismo tiempo es un terreno que se vuelve inmediatamente político. Es decir, que no parte de una concepción ideológica o política con categorías decimonónicas, sino que más bien de una discusión epistemológica en el campo científico que se volvería inmediatamente política. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dice? La producción de ciencia y tecnología dominante en nuestra vida contemporánea presume que hay una continuidad entre lo vivo y lo técnico. Y esa continuidad la salda en términos cuantitativos, ¿no? Como presume que existe semejante continuidad, al mismo tiempo también se arroga la posibilidad de esbozar un parámetro para definir cuantitativamente cómo tiene lugar esa continuidad, para decir cosas como, por ejemplo, que las formas de producción de cerebro artificial, de inteligencia artificial, son superiores al cerebro biológico. Ahí empieza a sonar un poquitito más denso, ¿no? El asunto. Un poco más al borde. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué es lo que dice Miguel en este planteo? Dice, bueno, su trabajo se propone demostrar que no hay tal continuidad, sino más bien demostrar la discontinuidad que él puede afirmar filosóficamente, pero que necesita demostrarla en el terreno científico, con el lenguaje científico, sin volverse tecnofóbico ni esencialista, o tecnofóbico por esencialista. Uh-huh. ¿No? Es decir, que acá son aclaraciones que también vienen al caso, porque de vuelta, cuando uno escucha hablar en estos términos, dice, ah, bueno, pero este es un nostálgico heideggeriano, ¿no? Que ve en la técnica un apocalipsis, sí, a corto plazo. Inmediatamente, ¿no? Uno es cruzado por la oposición a lo que piensa en una acusación. Rápidamente. Sí. Entonces, el paradigma de esta artefactualización contemporánea tiende a suplantar la realidad de lo vivo por modelizaciones que ya suponen que todo es información. Y por lo tanto es información circulante y acumulable. ¿No? Es decir, que es un paradigma pleno de la información y donde la información es tautológica, donde todo es información y todo informa a otra información, donde ya no hay más vínculo con algo que no sería información. Es decir, que es un paradigma que parte de una violencia ontológica fundamental. Tengo que desarrollarlo, por esto te pregunté antes si tenías tiempo, ¿no? Si era posible. Y vamos a un tercer programa. Por eso, ¿qué es lo que produce este tipo de paradigmas? Que se confíe en que se pueden generar perfiles de comportamiento y sensación, ¿no? Esto tiene que ver con lo que decía antes, del cerebro predictible. Y tiene que ver con estudios muy concretos que hace Google sobre los comportamientos de las personas, por ejemplo, en el uso de tarjeta de crédito. Uh-huh. Empieza a ver casi como un jueguito medio perverso de predecir comportamientos a partir de comportamientos estudiados. Al mismo tiempo se va volviendo como una especie de mandato, y acá vamos ya rozando un lenguaje que tiene que ver con el programa anterior, una especie de mandato, este anudamiento entre un nuevo cientificismo y un macroeconomicismo en sus combinatorias financieras. Ya empezamos a incorporar algo de lo que veníamos diciendo. ¿Cuál es ese mandato? Ese mandato tiene que ver con aumentar la producción neuronal, con mejorar las condiciones genéticas, esto no sé si les suena, con volver determinable la vida en definitiva. Digamos, en ese plano, pero volver la vida misma determinable. De hecho, Miguel Benazaya hizo una cosa interesante. Pasó un video de quien él dice que es uno de sus mayores enemigos en Francia, que es un tipo que se llama Laurent Alexandre, que creo que está en YouTube, así que se puede buscar, que escribió un libro que se llama Vencer a la Muerte. No sé si le suena también. Es el drama histórico de la humanidad. Tratar de engañar a la muerte, aunque sea. ¿Qué es lo que se propone, digamos, en algún punto, uno exagerando el argumento? Se propone eliminar toda fragilidad, todo riesgo, todo rasgo de vulnerabilidad como una parte fundamental y constitutiva del ser mismo. La vida misma se transforma en mandato. Cuando se dice vencer a la muerte y se lo sustenta en los términos científicos y tecnológicos que lo sustentan, estos personajes que parece que están logrando un determinado consenso y hegemonía en la cruza entre producción de tecnociencia y marcas, que estamos hablando de grupos transnacionales, o sea, estamos hablando de una combinatoria feroz, digamos, ¿no? Donde este personaje en algún punto se propone vencer a la muerte, pero la consecuencia inmediata de vencer a la muerte es transformar a la vida misma en un mandato, ¿no? Lo cual, es decir, vuelve al mandato, es tal vez el mandato más sutil de todos y por lo tanto el más difícil. Habla de superar el cerebro biológico, como decía antes, que aparece como un elemento más bien torpe y disfuncional para los tiempos que se vienen. Aparece todo el tiempo un discurso en el cual la sociedad, algo llamado la sociedad, va a demandar otra cosa que la educación proveniente del siglo XVIII, no, va a empezar a demandar prácticamente la programación del ser humano, es decir, va a empezar a demandar incrustaciones de chips, va a empezar a demandar la eficientización de la producción neuronal. El tipo hace comparaciones brutales, ahora no recuerdo exactamente, pero dice algo así como que hay las nuevas empresas, el perfil de nueva empresa son 50 cerebros produciendo lo que en otras empresas 100.000 tipos de fuerza de la fuerza de trabajo clásica no producen, digamos, ¿no? Es decir, lo que cotiza en el mercado una indeterminada empresa con 50 tipos que se supone que son 50 cerebros, ¿no? No es lo que cotiza la Peugeot. Es decir, acá, haciendo ese tipo de comparaciones, el tipo es muy potente como enunciado eso. Es decir, potente en términos de cómo se inscribe esto en el horizonte de sentido que se va construyendo contemporáneamente. Entonces, esto se va también como poniendo espeso hasta llega el punto de decir que la educación comenzará antes del nacimiento. Eso es muy impresionante. Sí, ¿no? Son cuerpos educados aparte. Cuerpos educados. Y donde incluso en un momento, casi con cola de paja, dice que, pero bueno, es necesaria una ética para esto, porque esto se puede usar para manipular a las personas. Como si esto no lo fuera. Claro, como si esto ya no supusiera de antemano todo un preconcepto y casi una religiosidad. Digamos, esto es lo paradójico. El tipo en el video se presenta en una especie de gran show, en un escenario, con todos los sponsors detrás, en una pantalla, y casi como una especie de nuevo pastor, digamos. O sea que hay un punto ciego muy brutal que vuelve al mayor de los científicos en el mayor de los religiosos, al mismo tiempo, ¿no? Sí. Haciendo espectáculo. Sí, sí, sí, sí, que también es un efecto pedagógico muy cruel, ¿no? Digo, pensar, hablar de mandatos, hablar de manipulación genética, tratar de matizarlo diciendo, pero vamos a ser éticos con esto. Sin embargo, solo pensamos en lo productivo que puede ser. Y volvemos de nuevo a esta educación financiera de los cuerpos. Y pensar la educación no solamente como lo que se transmite a través de una palabra. La educación también es que si yo puedo modelar tu cuerpo antes de que nazcas y evitar, por ejemplo, que genéticamente seas propenso a algunas enfermedades, yo ya te eduqué. Exacto. Y lo que dijiste es fundamental. Si yo puedo. Ahí está justamente el problema ético. Es decir, el hecho de que las condiciones tecnocientíficas hagan posible algo, vuelve en evidente que si vos no procedés de esa manera, es decir, si vos no evitás que tu hijo nazca medio rarito, digamos, entonces las obras sociales no te van a cubrir, porque te van a decir, bueno, pero vos tuviste la posibilidad de hacerlo, ¿no? Es decir, que se vuelve evidente, justamente, que, bueno, lo posible hay que tomarlo solo porque es posible. Y todo es posible para estos tipos. Entonces hay algo del orden de lo ilimitado, digamos, como un imaginario de lo ilimitado, bueno, que vuelve mucho más compleja esta situación. Qué increíble, ¿no? La producción en serie de un producto cambia las condiciones del mercado. La producción en serie de los cuerpos, tamizados por esta bioética supuesta que a veces los médicos discuten, también pueden cambiar las condiciones del mercado, en términos de lo que produzca el hombre, pero también de lo que produzca el mercado para ese hombre. Pensaba, este ejemplo que diste de las obras sociales es durísimo, pero funcionan así. Tenemos la tanda en 2 minutos, compañero. Bueno, entonces, porque un tema de 2 minutos no le vamos a pedir a Pato. Yo no, lo que diría sería es una falta de respeto. Hago el último comentario sobre cuál es la apuesta, en todo caso, de Miguel. Vamos a ir a una tanda y después vamos a ir al tema de Pato Suárez. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la apuesta ante este diagnóstico? Bueno, la apuesta tiene que ver con construir algo que él llama, bueno, una nueva ética del orgánico. No lo llama así, yo lo estoy ahora tomando por mi cuenta, ¿no? Pero ¿a qué le llama orgánico? Porque esto también podría llevar a varias confusiones, ¿no? Es decir, en principio, lo orgánico aparece como un conjunto inmanente, es decir, que ningún elemento del conjunto puede sobrevolar al resto para leerlos como si fuera leerlos desde una totalidad, y que al mismo tiempo no puede haber ningún principio trascendente que determine los parámetros de ese conjunto. Por lo tanto, es decir, es un conjunto fisurado, fallado, digamos, ¿no? Donde se preservan grados de indeterminabilidad. Es decir, donde justamente el organismo lo que preserva es las condiciones de lo determinable. Es decir, impide o contrarresta o contrapesa la posibilidad de pensar que el ser humano puede llegar a ser determinable. Entonces, apuesta a una ética del orgánico, donde no se piensa en términos de rendimiento cerebral, ¿no? Sino donde más bien se piensa, en todo caso, en términos de singularidades de la falla, porque justamente, digamos, el orgánico tiene una condición fundamental, que es la de la autorregulación.

Martes a la medianoche por FM La Tribu. Apuntar más allá de los resultados. A la medianoche por FM La Tribu. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Que la noche haga historia. Maravilloso, ¿eh? Linda música para fantasear un mundo de los inmortales. Un mundo donde no hay olvido, ¿no? Qué utopía extraña. Vos tenías ahí algo para leer justamente, me parece, en resonancia con esta atmósfera que se venía planteando. Voy a tratar de ser respetuoso con estas letras. Solo una cosa no hay, es el olvido. Dios, que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está, los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía. y todo es una parte del diverso, cristal de la memoria, el universo. No tienen fin sus arduos corredores. Y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores. Jorge Luis Borges. Es impactante esto de que solo una cosa no hay y es el olvido. Ese espacio construido por miles de memorias. El olvido no deja de ser esas miles de memorias que se van perdiendo. Y las memorias también son una construcción de muchísimos olvidos, ¿no? Porque cuando yo recuerdo algo estoy cancelando otra cosa. Justamente esto que estaba comentando, que me parece que está en el corazón de una discusión contemporánea, puede servirnos para pegar un salto mortal hacia el pasado, sí, ¿no? Y en algún punto intentar imaginar una genealogía posible de, bueno, las dudas en la historia y las contestaciones a eso que nosotros llamamos principio de autoridad. En esa genealogía, digamos, si tuviéramos que organizar una serie de puntos que armaran algún tipo de constelación de esto que estamos diciendo, mientras Pato Suárez afina la guitarra, que es algo maravilloso. Si nosotros pudiéramos afinar las ideas así, por supuesto, si pudiéramos afinar algo de lo que queremos decir. En el mundo antiguo tenemos una discusión entre los oligoi y los aristei, uh-huh, es decir, los pocos y los mejores, los que se creen los mejores, y el demos, ¿no? Esa molesta forma de vida a quienes los oligoi y los aristei llaman, sobre todo los oligarcas, llaman la canalla, ¿no? Palabra que está vinculada a la palabra perro, ajá, can. Bueno, el escepticismo antiguo, Pirrón a la cabeza, el cinismo, Antístenes y Diógenes, el cínico, el más conocido, los filósofos llamados perros, justamente, y en parte también el atomismo, son formas de contestación a esa suerte de principio de autoridad que nace con toda su fuerza para la historia de Occidente y que, bueno, con Platón, digamos, consolida tal vez su figura mayor en el sentido no de que todos nos volvimos platónicos porque leímos a Platón, sino porque hay algo en nuestro sentido común de eso. Pero ¿qué pasa? Uno puede pegar un salto mortal con otro nombre importante que el otro día comentábamos, Etienne de Lavoisier. Sí. Y el grito de Etienne de Lavoisier, ¿no? Aquel que se preguntó, ¿cómo puede ser que todos obedezcan a uno? En tiempos... ¿Por qué obedecer a uno? En tiempos monárquicos, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI. Sí. Y... en 1541 el texto. En 1541, ese discurso, donde es fundamental, no tanto... la consistencia de los argumentos, la erudición del tipo, sino más bien la tonalidad que construye, que es la de una perplejidad, bueno, que creo que marca a fuego una historia libertaria posible, digamos, ¿no? Un grito, digamos, el grito de Etienne de Lavoisier. ¿Vos ibas a decir algo respecto, sí, a eso? Sí, es que lo más preocupante de estas... Preocupante, digo, simplemente por el terror que me produce no poder saberlo y no saber nada del tema. Y estar tratando de dilucidarlo acá con amigos, con un poco de música y con algo de poesía, porque creo que es la única manera de ahuyentar el terror y también soliviantarlo, ¿por qué no? Pensaba, la pregunta que se hace en ese texto sobre la obediencia pareciera administrada por el miedo a yo me voy a morir. ¿Cómo administro mi vida en lo que queda de vida? ¿Le hago caso a alguien o decido yo? Porque él se pregunta, aparte comienza así, ¿por qué el gobierno de uno? ¿Por qué obedecer todos a uno? Y cita a Homero, ¿no? Comienza con una cita a Homero de el mejor gobierno es el gobierno de un caudillo. Y pensaba en los hombres en Grecia discutiendo sus formas de gobierno y el miedo a no tener la seguridad de poder convivir. Ese terror en los cuerpos hace que discutan todo el tiempo de política y piensen en ese sistema... tan original, ¿no? El de la democracia, el de gobierno del pueblo, del que un grupo de hombres se junten a discutir de política y decidan entre todos qué se hace con los cuerpos conviviendo para que ninguno tenga que estar armado, como preguntaba el cacique ese en París. Cuando llega a París y dice, muy linda la ciudad, pero no entiendo por qué ninguno está armado. Bueno, La idea es que si tenemos miedo de la proximidad de la muerte y tenemos miedo de no saber administrar nuestros cuerpos todos juntos en una ciudad, no nos queda otra que ponernos a discutir de política. Y están, y bueno, y a partir de ahí surgen todos los intereses. Pero pensaba en eso, por eso te interrumpí, porque pensaba en ese terror que nos guía, que finalmente hay un principio de autoridad monumental en todos nosotros, mal que nos pese, que es el tiempo. El tiempo como único dador de autoridad, porque es lo que está pasando ahora, por ejemplo. Ahora mismo con el tiempo, ahora mismo con este formato donde hablamos en la radio y se supone que alguien tiene que escuchar y encima pareciera que lo que decimos es importante. Sí, como soy psique que se enojó porque Pato Suárez no avisó que iba a estar acá y nos escribe en el Facebook. Pero dice, lo que pasa este es que pibe que no avisa. Sí que tiene un Facebook intravenoso de suero. Está conectado. Y todos somos así. Por suerte el programa va como piña, dice, así que se va a escuchar. Sigo, entonces, nos salteamos a Michel de Montaigne, que fue, bueno, admirador de Etienne de Louveciers, y llega a Spinoza, que es otro gran pilar, digamos, en esta posible genealogía, donde la política más bien acá parece como una suerte de búsqueda de la mejor composición, ¿no? Tenemos teniendo, Spinoza también. Tenemos también Spinoza, teniendo en cuenta que no es la moral la que rige los encuentros, sino más bien el despiadado régimen de las pasiones, ¿no? Que en el devenir de los encuentros, bueno, producen mejores y peores encuentros. Pero a diferencia de Hobbes, justamente que estaría, participaría un poco de ese imaginario de, del cacique que dice, si no llevan armas cada quien, bueno, cómo no se matan entre todos, Spinoza no construye un lugar vacío de la obediencia, ¿no? Donde incluso se llega a la paradoja de obedecer antes de saber qué se obedece, ¿no? Uh-huh. Más bien piensa en términos de unas condiciones mínimas de autotutela, podríamos decir, vinculadas al razonamiento posible en términos colectivos, ¿no? Es decir, que no acepta una razón trascendente de Estado, ni ninguna otra, capaz de capturar ese conjunto de deseos que están ahí en juego, puestos en juego. Más bien cree en la cooperación, en algún punto, ¿no? Estamos, tal vez, ahí poniéndole una palabra que no le pertenece. Estamos haciendo un poco caso de la lectura de una de las lecturas interesantes que fue la de Toni Negri, pero bueno, que tiene que ver con una apuesta y una confianza, digamos, ¿no? distinto al planteo de Hobbes, y que tiene que ver también con esta idea de régimen de autolimitación del poder, ¿no? Régimen de expansión de la potencia, donde la expansión de la potencia no es mal vista, donde el límite no es un límite exterior, sino es el límite inmanente de todo principio investigativo. Porque siempre, cuando investigamos, me imagino cuando Pato Suárez agarró por primera vez una guitarra, la guitarra se le puso un límite, es decir, la guitarra se le resistió. No, el límite no fue la ley, ¿no? La ley externa, eso que a veces algunos malos psicoanalistas quieren aleccionarnos, de que sin ley no hay ingreso a la realidad y el deseo no tiene lugar. No, las pelotas sí tienen lugar. Justamente creo que aparte el deseo es el que rompe el límite, o al menos intenta hacerlo. Si liberáramos al deseo sobre esos límites, tal vez sería todo más agradable, ¿no? Es más, podríamos, no digo tocar la guitarra como Pato Suárez, pero... Pero mirá la que te tiro ahora, mirá en el ping-pong la que te tiro. Pasamos directo al anarquismo, ¿no? En mi caso, me interesa la figura de Stirner como aquel escéptico radical que vacía la figura del hombre de toda causa y de toda causalidad, ¿no? Estos anarquistas que alertan sobre los ídolos, sobre los dioses, que construyen una especie de escepticismo radical que tiene que ver con no gobernar a otros ni dejarse gobernar, ¿no? Entonces, este centro del anarquismo, ¿cómo lo tomás? ¿Tenías algo de Osvaldo Bayer para leer? Vos sabés que tenía algo que pensaba relacionado con el terror siempre del cuerpo. Sí, ¿no? Rápido, porque si no nos quedamos sin el último tema de Patricio Soler. No, voy a hacer súper rápido. Mira, te apura tu compañero. La palabra seguridad define las elecciones, dice en un momento Osvaldo. El problema es, ¿qué hacemos con esa palabra? Si los pueblos comienzan votando seguridad, ¿cómo se sigue? En 10 años van a votar con entusiasmo la palabra represión y en 2 décadas, eufóricos, van a votar la palabra tortura. Todo de manera muy democrática, obviamente. En cuanto se comienza a meter miedo al ciudadano, muy fácilmente puede ganar la Inquisición en las elecciones. Lo más terrible de esta frase es que Osvaldo la escribe en el año 79, pensando en la Alemania que él estaba viviendo, donde la palabra seguridad fue el gran eslogan de la República Federal Alemana ante los peligros del comunismo, y él compara con los carteles de Videla en la calle en Buenos Aires, también ofreciendo la seguridad y la paz en una guerra que supuestamente estaba por ganar el gobierno argentino. Ese fundamento de la seguridad, tocando lo más íntimo de los cuerpos, que es finalmente el miedo a no poder convivir, les permitió tanto a la socialdemocracia alemana convivir, ganar las elecciones ampliamente, y a Videla ser uno de los presidentes de facto más populares que tuvo la Argentina y con muchísimo consenso en la sociedad. El milico democrático, decían algunos, ¿no? Que se decían de izquierda o comunistas. Yo, cuando sea grande, quiero ser como vos, discutir sin chicanas. Bueno, una tengo también una frase en esta genealogía. Me gustó una frase de alguien que también escribió en el Facebook, que dice: siempre quise llamar a un programa para decir qué bueno que está el programa. Muchas gracias a Jessica, que es una amiga, le mandamos un saludo muy grande. Qué genial. Bueno, Karl Kraus, en esta genealogía. Maravilla. ¿No? También una especie de ironista, una especie de sarcasmo viviente, medio agorafóbico el tipo. En el primer cuarto del siglo XX, dice una cosa tremenda: la democracia significa poder ser esclavo de cualquiera. Brutal. Brutal como el tema que va a tocar Pato ahora. Bueno, este tema se llama Bosque Adentro. El anterior y este son temas inéditos que van a estar adentro del próximo disco, que ojalá pueda llegar a sacarlo este año. Dele, maestro. Animales salvajes que me seguían se diluyen en las sombras. Puedo escuchar el estruendo de la soledad más lejana y más alta. Fue primero la noche y luego la sed y la llama de este ritual que se renueva en la hoguera, que brilla en mis ojos y se extiende en espiral. Un hilo de fuego que abraza en la espera hasta el último rincón de mis huesos. Oh. Casa mayor, persigo una presa infinita que solo deja sus rastros en sueños. Fue primero la noche y luego la sed y las llamas de este ritual que se renueva en la hoguera, que brilla en mis ojos y se extiende en espiral. Un hilo de fuego que abraza en la espera hasta el último rincón de mis huesos. Bosque adentro, el alma va olvidando sus reliquias y el tiempo borra los espejos. No hay Tiro al blanco. Tiro al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al blanco. Historia. Historia. Libros. Libros. Análisis. Y otras furias. Tiro al blanco. Canalizar la autoridad. Canalizar la autoridad. El cuerpo, en su gestualidad, canaliza la autoridad. Pensaba solo en imágenes, una masa multiforme, enorme, que atraviesa la ciudad todas las mañanas. Un tren atestado de gente, un subte sudoroso, una fábrica repleta de personas haciendo el mismo gesto, un cúmulo de presos hacinados, cometiendo la misma gestualidad que los otros, pero encerrados en un lugar distinto. El hacinamiento es la canalización de la existencia de un autor, y ese autor, que es creador absoluto, es el tiempo. Si no existiera la importancia del tiempo, no existiría ese hacinamiento, ni por la gestualidad de los que están hacinados en una cárcel y que por un gesto en su vida no eligieron el lugar donde están, o sí. Y si no existiera esa importancia del tiempo, esa impronta del tiempo, no nos juntaríamos todos, por ejemplo, en un extraño aparato que anda sobre rieles, todos juntos, apretados, como si tuviera algún sentido eso, para correr a un lugar a volver a apretarnos en otro lugar y hacer gestos para otro durante 8, 9, 10 horas por día y volver. Es impactante el hacinamiento de los cuerpos como una canalización absoluta de la autoridad. Eso demuestra que el principio existe. De alguna manera funciona ese principio de autoridad y de alguna manera lo respetamos. Si no existiera ese principio, no haríamos todos el mismo gesto todas las mañanas. Somos millones de personas que hacemos los mismos gestos todas las mañanas durante muchos años de nuestra vida. En relación a eso, vamos a comentar en algún momento que estamos trabajando en la traducción de un libro de Bruno Cava, un compañero que vive en Río, que... Bueno, se llama La multitud se fue al desierto y está muy vinculado justamente al transporte como el lugar de un estallido posible de esta época. Y bueno, fundamentalmente son unas crónicas extraordinarias sobre las manifestaciones de junio de 2013 en Brasil. Yo seguía con mi genealogía y aparecía más contemporáneamente ya y con muchos efectos en Argentina un Rancière que se refería a la tiranía que nos impide concebirnos como seres pensantes, capaces igual que cualquiera. Y pensaba en este personaje, este personaje de las tecnociencias que se refería a la desigualdad de los coeficientes intelectuales y donde la utopía eugenista tenía que ver con, encima se arrogaba un principio igualitario en términos cuantitativos, ¿no? De emparejar los coeficientes intelectuales, ¿no? Lo cual es una cosa bastante extraña, ¿no? Pero también es parte de la intención manipuladora sobre los cuerpos, finalmente regidos por la intensidad que tiene la palabra productividad. Qué intensa que es y qué autoridad tiene, ¿no? Ser productivo, producir, hacer cada vez más, hacer todo lo que se pueda. Pareciera, digo, escuchándote muy atentamente en todo lo que hoy planteaste como gran problema, que si hay un dador de autoridad y que es el productor de las principales coordenadas de la autoridad, es el lenguaje. Producimos a partir del lenguaje. Cuanto mejor explicamos, cuanto más claros somos, más autoridad podemos tener sobre cualquier otro cuerpo. Y la imagen me quedaba, ¿no? Otro gran principio de autoridad contemporáneo. El próximo martes, entonces, vamos a trabajar 73-76 en Argentina, que en algún punto continúa rasgos de lo que venimos conversando estos martes. Es una fecha clave justamente porque el principio de autoridad se rigió a partir de una figura, una imagen, la imagen de los generales llegados a presidente, varios generales que llegan a presidente muy prontamente, muy pocos años, casi sin diferencia entre dictadura y democracia. Y otra cosa, me había olvidado un saludo a mi amigo Juan, con quien hice en 1999 un programa en esta radio sobre música, ¿eh? Así que eso vaya, quería decir. Vaya un también. Saludo para el querido Juan, con todos los Juanes que hay en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Zapato, ¿eh? La tribu es un espacio cultural donde... Una semilla. Funciona una radio donde... Una esperanza para las nuevas generaciones. Hay ferias, comida, bebida y gente haciendo cosas lindas. No conozco mucho la tribu. La tribu. La tribu es... 25 años.